y Coca-Cola Company presentó una utilidad neta de 7.400 millones de dólares durante 2015, lo que significó un avance anual de 3%. La corporación con sede en Atlanta, Georgia, atribuyó estas cifras a la implementación de un programa de reducción de costos que incluyó recorte de personal, así como la desinversión de algunas de sus operaciones de embotellado y fábricas. En contraste, su comercialización a nivel global ascendió a 44.300 millones de dólares, cifra 4% inferior a la de 2014. Estos resultados se derivaron de la fortaleza del dólar con respecto a otras divisas. Esto es parte de lo que expresó Muhtar Kent, presidente y CEO de The Coca-Cola Company. In late 2014, we announced a clear 5-point plan to reinvigorate. A finales de 2014, anunciamos un plan de 5 puntos para revitalizar el crecimiento y aumentar nuestra rentabilidad. Estamos comprometidos a transformar la empresa en una que se centre en nuestro modelo de creación de valor de la construcción de nuestras marcas fuertes, mejorando la relación con los clientes. Y me complace decir que hemos hecho un progreso significativo respecto a nuestras iniciativas. En su reporte, la empresa destacó que durante el cuarto trimestre del año en México, sus ventas por volumen en cajas crecieron 6% a tasa anual. El precio de la acción del fabricante de Ciel, Sprite y Fanta cerró la jornada del martes en $43.30 por unidad, lo que representó un aumento de 1.52%. Informó José Sánchez Perales.